1:30. A partir de ahora. A partir de ahora, no sabes lo que va a pasar. En las tardes del sábado proponemos a partir de ahora. A partir de ahora. Avances de la tarde sabatina. A partir de ahora. ¡Otra vez la programación! A partir de ahora.